¿Tienes ganas de que llegue el frío, de celebrar con los amigos y la familia, de turrón, de mantecados? ¿Tienes ganas de Navidad? En Dulces Maima ya tenemos todo para la Navidad. Turrones, mantecados, bebidas, cestas de Navidad, con precios insuperables para mayoristas. En calle Herramientas 810, Polígono Navisa. Dulcesmaima.com, para los que sueñan con la Navidad.